Muchos se están metiendo ya a siembra de droga porque no hay otra alternativa. En toda la zona de la Barranca es una zona muy seca, muy poco productiva en términos de maíz. Con las sequías y esto se ha ido perdiendo cada vez más tierra, la erosión, y actualmente no pueden vivir del maíz, por supuesto, ¿no? La droga también se tiene que abonar, o sea, la marihuana, la amapola también se abona, o es más fácil que se den. Es más fácil que se den, pero también se abonan y se riegan. Lo que pasa es que tú no puedes pagar con lo que cuesta 1 kilo de maíz el abono, ni siquiera el abono que le pones a ese kilo de maíz, sí, el agua, no lo puedes pagar. En cambio, con la marihuana, por supuesto que puedes pagar lo que quieras. Tienen bombas especiales que suben agua a metros y metros, tienen kilómetros de manguera, tienen lo que necesitan de abono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la marihuana sí es rentable para los distribuidores, los compradores, ¿no? Digo, para los tarahumares, ¿no? Por lo que yo he averiguado en varias zonas, a un tarahumar, por cuidar la tierra, por sembrar, por el riesgo de que le caiga el ejército y lo meten a la cárcel, etcétera, le pagan más o menos 1.000 pesos mensuales. O sea, uno dice, es el negociazo de la droga. ¿Sí? Ahora, con 1.000 pesos mensuales, pues tú puedes comprar, o podías, porque ahorita ya subió el maíz, pero con 1.000 pesos mensuales tú podías comprar 4 o 5 sacos de maíz, ¿no? 4 o 5 sacos de maíz para una familia pequeñita, pues es garantizar lo mínimo de alimentación, ¿no? Entonces, pues sí, muchos de ellos decían, bueno, pues 1.000 pesos son buenos, ¿no? No voy a tener más. Padre, hablando del asunto este del problema de las drogas y un poco la violencia que se ha generado, ¿le tocó a usted pues unos picos, ¿no?, de violencia, lo podemos llamar así, ahí en Creel, lo de En la Creel, sí. masacre? Sí, ¿Cómo sí. vivió usted esto? ¿Cómo vivió la comunidad esto, según su perspectiva? Pues mira, fue una cosa muy impactante porque, bueno, en un pueblo tan pequeño todo el mundo está relacionado, ¿no? Y bueno, pues la mitad del pueblo es familiar o es políticamente o de sangre de alguien más, ¿no? O son compadres, o son vecinos, o son, trabajan juntos, en fin, es decir, todas las familias están relacionadas, ¿no? El hecho de que de pronto haya 14 muchachos asesinados de esa manera el mismo día, a plena luz del día, fue a plena luz del día, digamos, en la tarde, ¿sí? Todavía había luz. Digo, sí, fue un trauma muy, muy, muy violento para el pueblo, ¿no? Fue una cosa muy violenta, nunca se había visto algo así. Y más en una zona donde, bueno, pues la seguridad realmente, pues era suficientemente, bueno, se daba por supuesto un poco, ¿no? Digo, todo el mundo sabíamos que ya había droga, que había gente armada, etcétera, pero pues nunca se había dado un episodio de ese tipo, ¿no? Entonces, para la comunidad fue un trauma muy violento. Evidentemente, algunos de esos muchachos estaban metidos en la droga, pero bueno, es decir, eso no justifica que se les mate, ni mucho menos. Eso no quita el dolor de la gente, de los padres, de las madres, de los familiares, de los amigos, ¿no? Sí, es una experiencia que no habíamos tenido. Eso fue una sacudida muy fuerte. Desgraciadamente, es una sacudida que no puede cambiar muchas cosas, en parte por esa situación de que hay mucha gente que está metida en eso y no se puede salir o está desesperada económicamente y entonces pues ni siquiera no tiene otra alternativa, ¿no? Por más que sepa que va a traer esa muerte. Fue un impacto muy, muy, muy brutal, pues realmente muy doloroso para la gente, para el pueblo, que sí, como que de pronto revela toda la brutalidad y toda la muerte que está escondida detrás de toda esta situación, pero que por otro lado, desgraciadamente, lo único que hace es una especie de resignación, ¿no? Creo que hubo una reacción muy importante de denuncia, de protesta, diferente a la que hay en otros pueblos, en buena parte porque, pues bueno, gracias a toda la red de conexiones que hay, por ejemplo, entre los jesuitas, con universidades, etcétera, se pudo hacer una denuncia nacional, ¿no? Eso fue muy importante, y sí tuvo una circulación enorme en internet, desplegados, etcétera, ¿no? Lo cual sí, de alguna manera, a la gente metida en esto, sí un poco, digamos, como que la hizo pensar que bueno, que más valía no meterse directamente ahí, así, en esa forma, ¿no? Eso fue, digamos, un impacto muy, muy violento. ¿Por qué hablo de que, sin embargo, fue una especie de resignación? Por esto que decía yo, para mucha gente ya no hay otra alternativa. O porque ya se acostumbraron a esa vida, o porque ya están tan metidos que si intentan salir se los matan, o porque económicamente no tienen realmente otra alternativa. Entonces fue decir, bueno, nos vamos a morir, nos van a matar, pero no tenemos otra salida. ¿Sí? Y entonces, pues ni modo. De hecho, a mí me llamó muchísimo la atención la segunda gran, digamos, como evento que hubo en que mataron a cuatro hombres, que salió en la televisión incluso, donde hay una filmación de unas camionetas de sicarios, supuestamente sicarios, que llegan. Fue muy impresionante, la reacción de la gente fue totalmente contraria, ¿no? Ahí no hubo. Bueno, en primer lugar no eran gente de Creel, eran gente de La Barranca. Y en segundo lugar, la gente como que no acabó de creerse todo eso, ¿no? Había muchas sospechas, sí fueron cosas muy curiosas, ¿no? Los narcos se fueron a parar en el único lugar, digo, bueno, hay tres lugares donde hay cámaras de ese tipo en Creel, todo el mundo sabe dónde están, y curiosamente los narcos se fueron a parar ahí abajo, ¿no? Es decir, aparece. También es muy curioso, los individuos que aparecen como sicarios son individuos de 35, 40 años, es decir, cuando en realidad todos sabemos que los sicarios, por lo menos en la zona de la sierra, son muchachos siempre entre 17 y 25 años máximo, ¿no? Es decir, para mucha gente eso fue un montaje, ¿no? Un montaje de grupos que en realidad no son sicarios, sino grupos que sabrá Dios de dónde vienen, y que, pues, sí es muy sospechoso. La policía estuvo monitoreando esa cámara durante casi 2 horas, el pueblo estuvo tomado 3 horas, las entradas y las salidas cerradas, la policía no estaba. Dice uno, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Sí. ¿A ustedes no los han amenazado directamente? Directamente a nosotros en cuanto a iglesia no. Ha habido un par de intentos de chantaje, uno reciente, contra el hospital, que ni siquiera sabemos si realmente era de narcos. Dijeron que eran de grupos de narcos y querían que les entregáramos dinero, una cantidad de dinero, pidieron 10 mil dólares. Realmente no sabemos si era un grupo realmente de narcos o era una persona que quería aprovecharse del miedo y de la situación de inseguridad para extorsionar, ¿no? Digo, la consigna es que nosotros no vamos a dar nada y si hay que cerrar, pues hay que cerrar, punto, ¿no? No, no vamos a exponer a la gente a peligro, pero tampoco vamos a someternos al chantaje. Nosotros estamos haciendo un servicio a la gente, incluidos los mismos narcos, porque bueno, pues los niños enfermos, nosotros no preguntamos de quién son, ¿no? Es decir, los niños enfermos son niños enfermos y ahí reciben los cuidados que necesitan, sí, sin ninguna distinción de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hospital, pues, es de la gente. Si la gente quiere que eso exista, pues nos tienen que ayudar. Y de alguna manera, el que nosotros cerráramos ese hospital, pues es un daño para la gente misma del pueblo, ¿no? Para todo el mundo. Digo, y de los pueblos de la región, porque pues ahí al hospital, a la clínica que tenemos ahí, va gente de muy, muy lejos, a veces de 2 días de camino o más, ¿no?